Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya estás enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Continuamos en Enredando las Mañanas, acá en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Anunciamos que nos íbamos a hacer una mirada sobre algunas de las actividades de mañana y de pasado en el Puente Pueyrredón, en la estación Darío y Maxi. Ya estamos comunicados con Julieta, que forma parte del colectivo que... trabajó exacto sobre el documental de Maximiliano Costecchi. Sí, exactamente, constructor de caminos, algo que se viene gestando con mucho trabajo y que, bueno, mañana se va a poder, todos los que quieran, el Cine Gaumont. Ya estamos comunicados con Julieta. Buenos días, Julieta. Hola. Sí, buenos días. ¿Nos Hola, escuchás? Buenos días. No se escuchaba muy bien. Ah, no, bueno, sí, tenemos una dificultad con ese micrófono. Estábamos anunciando que, bueno, que mañana, desde mañana se va a poder ver el documental sobre Maximiliano Costecchi. Pero contanos tú, por favor. Buenos días. Buen nuevamente. Día. Sí, bueno, por suerte, en lo que es en el marco de Estrenos DOCA, documentalistas argentinos, nos han invitado para poder proyectar durante 2 semanas en el Cine Gaumont, ahí en Congreso, Maxi Costecchi, constructor de caminos. Y bueno, mañana a partir de la primera función es a la tarde, a las 3 de la tarde, y la segunda, donde convocamos a todos para que también puedan ir y hacer un pequeño brindis, a las 19:30, comienza la función. Y bueno, cumpliéndose 12 años de la masacre de Avellaneda, uh-huh, nos parece buenísimo poder mostrar esta investigación de todo el recorrido de Maxi Costecchi hasta que lo asesinaron ese día 26 de junio, hace 12 años atrás. Sí, efectivamente. Julieta, contanos un poquito sobre cómo se gestó este documental. Mira, nosotros somos un medio comunitario, alternativo y popular, como también sé que son ustedes y como somos un montón de otros medios, y empezamos viendo que se estaban por cumplir 10 años de esa masacre, y bueno, como todo medio empieza a hacer su pequeño informe para recordar ese momento, para ver cómo eran las cosas en el 2002 y bueno, tratar de hacer algo completo para poder informar lo mejor posible. Y bueno, nos fuimos dando cuenta que el tema de Maxi era una cosa media inconclusa, donde no se sabía mucho. Así que ahí empezamos a empezar a investigar un poquito con la familia, con los amigos, y nos dimos cuenta de que daban para más de un informe solamente de conmemoración a 10 años. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer un documental? Así que en ese aniversario de los 10, dijimos, bueno, hagamos un pequeño informe tipo avance y después sigamos profundizando cada vez más para poder llegar a hacer un documental que, bueno, que es lo que ahora estamos presentando. Uh-huh. Un documental que se plantea desde también jóvenes que intentan mirar y ponerse en el lugar de Maxi. Sí, sí, sí, porque, por ejemplo, nuestro hilo conductor, que es un chico de 19 años en ese momento, Joel, la idea era poder ponerse un poquito en ese recorrido, ir investigando, un montón de, hay toda una generación que no sabe qué fue lo que pasó en el 2002, y entonces veíamos oportuno para que otro joven conozca la vida de un joven con un montón de inquietudes artísticas, sociales, y un montón de sensaciones que también tiene como cualquier joven, como cualquier chico o chica de esta época. Uh-huh. 12 años, bueno, mucho trabajo, ¿no? Porque uno hasta que logra que esto salga de alguna manera a la luz para muchos, ¿no? Que es lo que va a pasar con todos los que vayan a Algumón mañana. Sí, la verdad es que hasta nosotros mismos nos quedamos sorprendidos con todo el material que pudimos ir encontrando y haciendo el recorrido de vida de los 23 años de Maxi. Un chico con, como te digo, con muchas inquietudes, pintaba, tocaba en una banda, hacía fanzines, malabares, recorría toda la zona sur llevando información, trayendo, un pibe muy solidario y que entendíamos cómo fue construyendo ese caminito hasta llegar al MTD de Guernica, uh-huh. Que en esa época de cómo estaba el país era lógico que los pibes se acerquen y empiecen a tratar de hacer algunos cambios y tomar, como dicen parte del documental, a construir el propio lugar que los iba a albergar de alguna manera. Uh-huh. Sí, bueno, nosotros tuvimos oportunidad de ver ese avance y seguramente vamos a estar ahí viendo todo el documental que va a ser mañana, 26 de junio, en Rivadavia 1635, en el Cine Gumón. Sí, sí, sí. Y que invitar a todos que vengan, porque la verdad es que van a encontrar un Maxi distinto, sacado un poco del mural, de esa imagen que tuvimos, como las últimas imágenes de su asesinato, y van a encontrar también un Maxi con vida, porque hemos llegado a tener una filmación de él mientras hacía algunos de sus trabajos, y es muy lindo poder mostrarlo con una sonrisa, que muchos amigos que tenían ganas de contar que eran aquellas anécdotas, ¿no?, de que hacían para aquella zona sur, y la verdad que verlo de esa manera y dejar un mensaje a todos de decir no quedarse, sino que seguir, continuar y luchar por lo que uno se propone, la verdad es que fue una experiencia muy linda como documentalista. Bueno, allí estaremos para poder compartir eso. Y bueno, sí, me parece muy importante el trabajo que han hecho. Recuerdo las actividades que se realizaron además hace 2 años también, uh-huh. Alrededor de Costequi, allí en el Borda incluso, ¿no? Que bueno, ahora fue arrasado también. Y bueno, allí estaremos para ver el resultado de este trabajo. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, y bueno, los esperamos y a difundir el documental que le hace bien a todo lo que es documentalistas argentinos y tener este espacio ahí en el Cine Gumón para todos, ¿no? Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, Julieta. Gracias, chicos. Hasta luego. Estuvimos comunicados con Julieta, bueno, integrante de este colectivo que realizó el documental Constructor de Caminos sobre Maxi Costequi. Vamos a una pausa, ¿no? Vamos a... Madrugada, junio 26. El rocío barniza la ciudad, temblando, una hoja adivinaba en Claypole el invierno aprieta más. Guernica quedó muda de gritar. Es tiempo que nos empiecen a escuchar. Marchan codo a codo, compañeros, que al llegar al puente la nevada. infierno. Se calzó el traje que mejor le iba. La gorra tapa cuernos no sirvió. El pueblo vio la más grande cobardía. Caudillo cae en la emboscada. Jesús resucitó en Avellaneda. Nunca abandones a un hermano herido, aunque te cueste el corazón, aunque te cueste el corazón. Argentina. Y de Montechingo lo adoran Orione. Hay ángeles que alumbran a los pobres. Ya ves, chacal, no es tan fácil matar. Viven los dos, germinarán en nuestra tierra. Viven los dos, germinarán. Viven los dos, germinarán en nuestra tierra.